El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. ¿A quién? A los tres chiflados. Nah, ¿cómo no los van a conocer? Pero sí, te digo que chicos, sí. ¿Cómo va? ¿A quiénes no conocen? A los tres chiflados. Ricardo me estaba contando que en España, en general, no se tiene ni idea de quiénes eran. ¿Ah, no? No. ¿Ves, Esteban? Lo que te digo, la reacción de extrañeza de Andrea es igual a la tuya, o que a la mía, cuando me enteré que mis amigos españoles no sabían de qué les estaba hablando. Y entonces, se me cruzaron dos ideas como antagónicas. Por un lado, la cultura global mostraba una brecha, porque un ícono universal no había llegado a un país europeo. Y por el otro, ahí estamos nosotros, que sí reconocemos ese ícono y que pasamos a ser un testimonio de que hay marcas, imágenes que llegan a atravesar las fronteras. Sí, pero de todas formas, estamos hablando de un producto que empezó a hacerse hace como 90 años, cuando la globalización no era tan fuerte. Sí, tenés razón. Pero esos cortos, que se empezaron a filmar allá en 1922, después se siguieron haciendo hasta 1970. Claro, cambiaban algunos de los integrantes, pero la idea era la misma. Ah, ahora me explico por qué los vio tanta gente. Claro, porque fueron varias generaciones las que se rieron con esos tres locos. Si yo me acuerdo que los pasaban al mediodía. Ajá. Y mira, si cierro los ojos, me parece que veo y que escucho a mi mamá en la cocina. Los tres chiflados, Curly, Larry y Moe. Andrea, a comer. Y a mí me costaba dejar el televisor. Uy, sí. Para mí los lunes eran los días más fuleros, porque ese día mi mamá hacía sopa y a mí no me gustaba, pero ni a ir. Bueno, los tres chiflados tenían una historia fantástica. Aprovechando el éxito de los cortos que filmaban, los tipos empezaron a salir de gira por los Estados Unidos. Pero resulta que en los teatros la cosa no andaba. La gente no se reía como en las películas. Hasta que descubrieron qué era lo que faltaba. Faltaban los efectos sonoros, ¿se acuerdan? El golpe del martillo en la cabeza, o el violín que acompañaba el piquete de ojos. Son 50 centavos. ¿Vieron que la memoria convoca a todos los sentidos? Sí, parece que estuviéramos escuchando a los tres chiflados. Pero también se pueden recrear los olores de la cocina a la misma hora que veíamos las chifladuras. Sí, y yo hasta creo sentir el gusto de la sopa que no me gustaba. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. El tema del humor en el cine y después en la TV es realmente muy atractivo. ¿Por qué lo decís? Porque aquel humor recibió muchos cuestionamientos ideológicos. Se acusaba a los guiones de atacar el principio de la propiedad privada. Todo porque ¿Se acuerdan cómo se rompían las cosas? Uy, sí, era un zafarrancho. Porque era un humor muy físico, muy de acción. Si lo más representativo eran las tortas que se aplastaban contra la cara unos a otros. Sí, pero la cosa llegó mucho más allá de la anécdota. A Chaplin lo acusaron de tener simpatías con el comunismo y se tuvo que ir de los Estados Unidos. Lo que demuestra que la estupidez no tiene fronteras. ¿Saben quién escribió unas páginas maravillosas sobre la llegada de Chaplin a los Estados Unidos? No. ¿Quién? Osvaldo Soriano. Fue en Triste, Solitario y Final. Y nuestros colegas de la Radio Universitaria de Cuyo hicieron un montaje delicioso de ese texto en donde el propio Gordo Soriano pinta magistralmente el desembarco del triunfador Chaplin junto con un perdedor entrañable, Stan Laurel, una de las mitades de El Gordo y el Flaco. Amanece con un cielo muy rojo, como de fuego, aunque el viento sea fresco y húmedo y el horizonte una bruma gris. Los dos hombres han salido a cubierta y son dos caras distintas las que miran hacia la costa, oculta tras la niebla. Los ojos de Stan tienen el color de la bruma, los de Charlie el del fuego. La brisa salada les salpica los rostros con gotas transparentes. Stan se pasa la lengua por los labios y siente, quizá por última vez en este viaje, el gusto salado del mar. Tiene los ojos celestes, pequeños y rasgados, las orejas abiertas, el pelo lacio y revuelto. Un aire de angustia lo envuelve y a pesar de sus 17 años, está acostumbrado a fabricarse sonrisas. Ahora, lejos del circo, lejos de Londres, su cuerpo pequeño está rígido y siente que el miedo le ha caído encima desde alguna parte. Charlie, que frente al público es un payaso triste, sonríe ahora desafiante y frío. Apoyado en la popa, ha inclinado el cuerpo hacia adelante como si quisiera estar más cerca de Manhattan, como si tuviera apuro por asaltar al gigante. Mi padre dijo que el cine matará a los cómicos, ha dicho Stan. Lo dice con amargura, porque ha recordado a su padre, que también es actor, y ha visto de frente la ansiedad de los curiosos, la desesperación de los fracasados, la alegría momentánea de una mueca. Las ha visto mil veces y lo ha contado mil veces en la mesa durante las cenas en la vieja casa de Gran Canciller. Las primeras luces surgen de la niebla y Stan sabe que ya no puede volver atrás. Que cualquiera sea su destino, él está allí para aceptarlo. Matará a los cómicos sin talento, ha respondido Charlie, sin mirar a su compañero, cada vez más lejano, atrapado por las luces. Siente que la hora llega, que toda Norteamérica es un auditorio en silencio que espera verlo pisar la costa. Escucha las exclamaciones de asombro, los aplausos, los vivas de la multitud. Siente que alguien lo abraza y llora. La sirena del barco lo sacude, le hace abrir los ojos claros que tienen más fuego que nunca y descubre a su alrededor el júbilo de sus compañeros de la troupe que festejan la llegada. Stan sonríe brevemente. Se tapa la cara con las manos porque una sensación vaga y molesta le toca el corazón y las tripas. Entre los dedos abiertos que enrejan sus ojos, mira a Charlie y siente que lo quiere como a nadie, porque sabe que está ante un vencedor. Las lanchas se acercan al barco y lo remolcan. El día es luminoso y la niebla se ha levantado. Algunos actores tragan scotch y dan alaridos incomprensibles. Ellos volverán pronto a Londres, abrazarán a sus mujeres y a sus hijos y narrarán la aventura de la gira. Stan y Charlie no tienen pasaje de regreso. El barco se ha detenido y de la bodega emerge un ganado sucio y mugiente. Una a una, las vacas pisan tierra americana y nadie desenvidia su destino. Charlie ha encendido un cigarrillo y aguarda su turno en la escalinata. Ya no pertenece a la troupe. Una ola de sangre caliente inunda las venas de Stan y su rostro se llena de vida. adivina que Charlie está apostando por el éxito y la fama. De un bolsillo saca un puñado de chelines y los arroja con fuerza al mar. Se ha quedado solo y si pudiera verse sentiría vergüenza. No van a matarme, papá, dice, y salta a tierra. Soriano nació en Mar del Plata, pero no se quedó mucho tiempo por allí. El trabajo de su padre obligaba a la familia a periódicas mudanzas. Osvaldo creció como un chico silvestre y fervoroso jugador de fútbol. Se decía que era un centro forward que prometía. Sin embargo, el libro que un día cayó en sus manos iba a cambiarle el destino. Soriano descubrió que se podía seguir jugando al fútbol y, al mismo tiempo, tener otros intereses menos físicos. Y allí empezó a gestarse la vida del escritor, de un autor de tramas también llenas de incidentes físicos, de un fabulador de peripecias, del creador de unos personajes perdedores y melancólicos maravillosos. Todos mis personajes son perdedores solitarios, que de algún modo representan, creo, una larga época de este país, ¿no? Los creadores de este país han sido náufragos y solitarios. Soriano era un escritor popular. Y eso algunos no se lo perdonaron. Pero al gordo mucho no le importaba porque estaba convencido de lo que hacía. Y por eso decía que lo único que se proponía al escribir era quitarle a la literatura cierta solemnidad que tiene. Me importan los lectores, decía Soriano. Divertirme escribiendo y abrir un mundo que mezcle la aventura con la política y el humor. Soriano tenía su teoría acerca del éxito de sus novelas, y lo explicaba así. Gran éxito, no más penas ni olvido, y de Cuarteles de invierno, yo creo que se debió sobre todo a una confluencia de hechos históricos y sociales que hicieron que esos dos libros se encontraran con los lectores en un momento determinado. Esto se debe, creo yo, bueno, a que ciertos lectores se identifican con una manera de narrar que yo tengo y que supongo en la Argentina cada uno de nosotros tiene su propio estilo y su propia personalidad, y cada uno de nosotros es intransferible. Yo tengo un público muy heterogéneo que gusta sin duda de la narración, que le cuenten una historia. Ricardo, ¿te acordás eso que decía Soriano sobre los sueños? Los sueños se van con la noche y tan solo queda una bruma lejana e inatrapable. El gordo vendió más de 1 millón de sus libros en todo el mundo y está traducido a 15 idiomas. Decía que se nutría de Roberto Art, que en cualquier lugar que estuviese siempre tenía un libro de Art, porque creía que era el más grande escritor de Buenos Aires y porque Art tenía la virtud de anticiparlo todo. Y el otro gran referente de Soriano era el escritor estadounidense Raymond Chandler. Encontré mi manera de escribir leyendo a Chandler, contaba. En 1976, cuando empezó la más terrible de las dictaduras argentinas, Soriano decide irse del país y viaja a Bélgica. No fue un exilio dorado, no. Se dedicaba a limpiar oficinas o iglesias. Otro Osvaldo, que también es escritor, Osvaldo Bayer, sintetizaba esa época en esta anécdota. Bueno, yo por ahí le pregunté, digo, pero ¿y cómo te arreglás en Bruselas? Él estaba viviendo en Bruselas. Dice, mirá, me dieron un puesto de contador de patos. en el lago de Bruselas. Dice, porque cada vez que falta un pato, los belgas lo reponen a la noche. Siempre, siempre había 100 patos. Siempre, no faltaba ninguno. Entonces, dice, yo pensé, me van a dejar sin empleo, porque nunca roban un pato acá. Entonces, bueno, hablé con un compañero peruano y le dije, mirá, llévate 3-4 patos por noche. El candil, la luz que surge de las convicciones.